Voy a tener que doparme para acelerar este parto. Soy Araceli, tengo 44 años y un hijo de 13. El obstetra me dijo a los 7 meses, no aguantes, este niño va a pesar más de 4 kilos. Y bueno, no se equivocó, pesó casi 5. Pero la ecografía, dos días antes de tenerlo a Juanpi, dijo que Juanpi pesaba 3 kilos 300. Juanpi no nacía, pasaba la semana 40, 41, 42. Juanpi no nacía. Entonces me hicieron un estudio, la placenta daba para 15 días más, pero bueno, había que apurarlo porque estaba muy cómodo en la panza. El obstetra me dijo, no sale porque la naturaleza es sabia, no sale por ningún lado, este chico es muy grandote, está acomodado esperando que lo saquen. Pero como la ecografía dio que tenía un peso para parto normal, hicimos todo para un parto normal. El médico me dijo, en 20 años, la primera vez que me equivoco tanto, con un peso de un chico, y había hecho una apuesta con el ecógrafo de qué peso tenía cada uno. Evidentemente, cuando rompí bolsa, Juanpi tapaba toda su salida con la cabeza, era inmenso, y ahí, bueno, fuimos a una cesárea y Juanpi pesó casi 5 kilos, y ahí mismo en la sala de parto debatieron el asado y la apuesta cuando sacaron a Juanpi. Y para mí fue como, yo creo que inconscientemente yo le tenía tanto miedo al parto y tanto quería que Juanpi se quede a la panza, porque fue el momento más feliz de mi vida cuando estuve embarazada, que creo que la cesárea, no sé si no la provoqué yo, por el miedo que le tenía al parto y al dolor, y porque en realidad quería seguir embarazada. Y para mí fue importante eso, que me tuvieron hasta el último momento enfocada en que se cumplan todos los pasos de un parto normal. Después, ante la imposibilidad del peso y de la complicación y el tiempo que hacía yo estaba en trabajo de parto, bueno, fuimos a una cesárea. Fue un parto absolutamente respetado, absolutamente. Pon otra cama en el cuarto, a empapelarnos de azul y en agosto de parto.